Cámara.com. Se va a tratar en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene que ver con el régimen penal juvenil en la provincia de La Pampa. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Alejandro Ocio, defensor público, para que nos cuente algunos detalles, algunos aspectos de este proyecto que, bueno, como decía, será presentado en la Cámara de Diputados. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, te saluda. Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, primero preguntarte qué implica este proyecto del régimen penal juvenil. Bueno, en primer lugar implica la adecuación de la normativa procesal penal para personas adolescentes, es decir, personas que cometan delitos entre los 16 y 17 años, es decir, que no hayan cumplido 18 años, en la provincia de La Pampa. En nuestra provincia teníamos todavía vigente la ley 1270 del año 1990 que tiene institutos que son incompatibles con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los mandatos internacionales e incluso con las leyes de promoción y protección integral de derechos en materia de niñez. Así que este anteproyecto lo que propone es una adecuación normativa para que se puedan integrar el sistema de promoción y protección integral y la intervención judicial penal hacia adolescentes de manera compatible con la convención, ¿no es cierto? Ese sería el eje central de la propuesta. ¿Y de qué manera se aplicaría? La aplicación es lo que sería el código de procesal penal, pero en vez de para personas adultas, para adolescentes, ¿no? Para personas que aparezcan involucradas con delitos teniendo 16 y 17 años. La ley también prevé un capítulo para las personas no punibles, es decir, para las personas que por debajo de esa edad puedan aparecer involucradas en algún delito, y así se prevé la desjudicialización, es decir, que se intervenga desde el sistema de promoción y protección integral de derechos del ámbito administrativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta ley, como te decía, se adecua a los estándares y a los principios que provienen de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces se prevé un proceso penal que es diversificado, donde las intervenciones de fiscales, jueces, defensores y demás están perfectamente discriminadas de acuerdo al rol que cada uno tiene que cumplir, porque si uno repasa la ley 1270 actualmente en vigencia, hay como un complejo de funciones que caen en cabeza del juzgado de familia y el menor, que además es multifuero, es decir, trata tanto lo asistencial, familiar como lo penal, y esta ley lo que propone es precisamente la división de roles, la garantía de la especialidad en los agentes que tengan que intervenir, la diversificación en las respuestas y en los abordajes, en los conflictos penales donde haya adolescentes, hay medidas excepcionales no privativas de la libertad que están reguladas de manera específica, lo que ahora no aparece así en la ley 1270. Se prevé la participación de las víctimas a lo largo de todo el proceso y en la ejecución de las medidas, la posibilidad de participar en organizaciones de la comunidad que puedan adjuntar información y a la vez participar de las medidas para la integración comunitaria de los adolescentes. La verdad es que la ley, por supuesto que será mejorable como cualquier proyecto y tendrá su incidencia en la realidad de acuerdo a cómo resulta aplicable, pero es una ley de avanzada que introduce los principales mandatos del derecho internacional, se han relevado las leyes que existen en las otras provincias y se han tratado de mejorar los institutos que otras provincias prevén de acuerdo a cómo han tenido anclaje en cada una de esas provincias, ¿no? Lo que ha funcionado bien, lo que ha funcionado mal, cuáles son los problemas que se han presentado y demás. Y además se ha incorporado la multidisciplina, tanto a la ley, a la letra de la ley, a las intervenciones de la ley, como en el proceso de formación de la ley. Esto es destacable, ha sido un proceso de colectivo de formación, sí. ¿No? Han participado, yo participé con la Universidad de La Pampa, pero han participado agentes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, uh-huh. de colegios de psicólogos, de asistentes sociales, organizaciones de la comunidad, y la verdad que esa construcción colectiva, según entendemos, ha dado lugar a un proyecto de ley que es esperanzador para las intervenciones en esta área, ¿no? Superador también, y vanguardista, como decías vos, ¿no? Y en cierta medida es una especie de contrapunto a lo que intentaron promocionar y promover desde el Gobierno Nacional, ¿no? A través de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajando la ley de punibilidad a los menores. Sí, claro, la verdad que esto ha sido, además de un trabajo colectivo, una gran decisión política del gobierno de La Pampa, ¿no es cierto? En eso, además de la orden del gobernador Berna de conformar la comisión y de los ministros Alonso Bensusan y el secretario de Derechos Humanos, Curciarello, nos han dado, además de la decisión política inicial, plena libertad para trabajar en este sentido que vos estabas diciendo, ¿no? En una ley que pueda tener una eficiencia y una coordinación responsable de la provincia en relación a los conflictos sociales, que se ocupe tanto de las personas victimarias como de las víctimas y de la comunidad, ¿no? En este triángulo que no siempre es muy adecuado desde algunas políticas punitivistas, ¿no? Uh-huh. Que como esto de la teoría de la sábana corta, que si se otorgan derechos hacia un lugar es porque se sacaron del otro y demás. La idea de este proyecto es tratar de dejar cubiertos los derechos humanos de todas las personas que puedan intervenir y de una manera integrada con el sistema de promoción y protección integral de derechos, ¿no? Para precisamente no para ampliar el poder punitivo, sino para tratar de dotar al Estado de herramientas más eficaces, ¿no? Uh-huh. Alejandro, ¿qué expectativa tienen dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, también participaron personas de la Cámara de Diputados, estuvieron invitados a la comisión. Algunas personas fueron, Espartaco Marín fue y su equipo de gestión fue, también fueron del equipo de gestión de Abel Sabarot en su momento y algunas otras personas, así que ya hay como una previa discusión y un previo consentimiento con la norma en general. Entendería que una vez que ingrese a la Cámara, por supuesto tendrá sus debates y desde la comisión participaremos para aclarar y tratar de explicar cuál ha sido el fin de cada uno de las normas. Hemos tardado algún tiempo, esta comisión empezó en el 2017, pero lo cierto es que se han consensuado norma por norma, artículo por artículo, se ha establecido consensos de manera muy responsable, tanto hasta para no generar erogaciones que la provincia no pueda afrontar, ¿no? Hasta esas cosas se han tenido en cuenta. Yo creo que una vez que supere la Secretaría Letrada de Gobierno y el gobernador pueda presentarlo en la Cámara, el trámite no debiera ser muy lento, ¿no? Porque es una norma que está consensuada, entiendo yo, no sé lo que pasará, ¿no? Sí, este proyecto debiera contemplar, digo, la creación de nuevos espacios para la prevención o bueno, para llevar... Mira, esa fue una de las primeras cuestiones a tratar, ¿no es cierto? A ver si la incidencia fáctica, es decir, la cantidad de casos que se le presentan a la provincia, justificaba la creación de un fuero penal específico en materia de niñez o no, cuáles eran los mandatos internacionales en ese sentido y demás. Por cierto que lo ideal sería, ¿no?, crear un fuero específico, pero en nuestra provincia, una vez que tuvimos las estadísticas que las propias juezas de familia y de menor acercaron a la comisión y que el Poder Ejecutivo también tenía números al respecto, vimos que la incidencia no es de tal magnitud como para crear todo un fuero específico y que se puede generar especialidad en agentes y en efectores judiciales con los que ya cuenta la provincia, así que no es una ley que pueda salirle cara a la provincia, ¿no? Uh-huh. No, el problema acá no va a ser económico, sino quizá de implementación y de capacitación de los agentes. De hecho, no se crean cargos nuevos, sino que se especializan algunos cargos que ya existen. Te iba a preguntar por eso, pero lo mencionaste antes, esto de la reeducación de las fuerzas de seguridad, ¿no?, a la hora de tratar con menores. Bueno, claro, el artículo, la ley prevé un artículo donde se deroga la ley 1270 y también las leyes que sean incompatibles con esta norma, ¿no? Por supuesto que se van a tener que readecuar las agencias, tanto en lo judicial, ahí el Poder Judicial tiene un plazo de un año que también es prorrogable por otro más para adecuar las agencias judiciales, la policía deberá hacer lo propio y también la autoridad de aplicación en materia de niñez deberá también adecuar algunas agencias para asimilar las intervenciones que tenga que coordinar con esta ley, ¿no? Sí, hay varias agencias que tienen que adecuarse y reformular tanto los procesos de capacitación como de intervención para que la ley sea asimilable lo más eficientemente posible, ¿no? Alejandro, muchas gracias por estos minutos. No sé si quieres agregar algo más con respecto al proyecto del régimen penal juvenil. No, no, muchas gracias a ustedes por hacernos parte y por dejarnos difundir este proyecto normativo y nada, simplemente el deseo de que prontamente pueda ser una ley y que se pueda hacer implementada de manera eficaz en el área penal adolescente, ¿no es cierto? Sí, no te pregunté, pero ¿tiene fecha ya de discusión en diputados? No, no, no, porque por esto que te comentaba antes, nosotros ayer se la presentamos formalmente a la comisión que está integrada por los ministros Bensusan Alonso y el secretario de Derechos Humanos Curciarello, y ahora tiene un trámite administrativo por la Secretaría Letrada del Gobierno, luego el gobernador es quien puede presentarlo en la Cámara y recién a partir de ahí tendrá la discusión legislativa. Muy bien. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes, Sebastián. Un abrazo. Hasta luego. Alejandro Bossio, defensor público, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés acerca del proyecto de ley del régimen penal juvenil. 29 minutos pasaron de las 11 de la mañana, así seguimos en Radiocracia. Se pueden comunicar al 02954-1533-7866. Hoy regalamos La Tablada, el libro de Felipe Celesia, Pablo Weisberg. La Tablada, vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Sé que está anotada...